una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690. En la operación técnica de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, en el estudio Víctor Basterra y quien les habla, Luis Angio, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Nos están retransmitiendo en forma directa por Radio Neuquén.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal y por FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Saben que este programa en La Retaguardia lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También pueden escuchar, quienes están en el Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3 en Santa Teresita y en NDR 103.9 de San Bernardo, ambos los miércoles a las 20. También por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y si nos estás escuchando, también podés hacer clic en el YouTube, escuchar y entrar a La Retaguardia Radio y nos podés ver directamente en el streaming de nuestro canal de La Retaguardia, uno de los canales de La Retaguardia que transmiten estos programas. Bien, vamos a tener hoy, como nota quizá principal, es la de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se largó el sábado a las 24 horas, o lo que sería lo mismo, el domingo a las 0 horas, que fue ya el plazo vencido para modificar y presentar las listas. Tenemos 16 partidos, alianzas, frentes y todo lo que venga para estas elecciones. Ya vamos a charlar sobre eso y también justamente vamos a charlar, empezando por ahí, lo que nos dé la posibilidad de hablar con algunos candidatos. En esta oportunidad vamos a hablar con nuestro columnista, Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y en esta oportunidad que va como candidato, Jonathan, a legislador por la lista Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Vamos a tener una conversación con él para ver, bueno, cuáles son las propuestas que tienen. Y también después vamos a comentar un poco sobre las demás listas que se han presentado y cada una de ellas qué representan. Así que me parece que vamos a ver. Y después sí vamos a comentar un poco sobre esto que se dio tan burdo, tan nefasto, del atentado, de la violación, del atropello que hicieron al monumento de Osvaldo Bayer, allí en Río Gallego, la entrada de Río Gallego por parte de Vialidad Nacional, que no hace rutas pero destruye monumentos. Y también justamente vamos a escuchar algunos temas musicales de una

recuerdos de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Bueno, ahí el primer tema que escuchábamos de la banda El Quinteto de la Boca, El Quinteto Negro de la Boca, y digo Severino, ¿no? Y les recomiendo este librito. Léanlo, búsquenlo. Osvaldo Bayer con Los anarquistas expropiadores, y hay un ensayo justamente sobre este también Simón Radovisky. Bueno, ya lo tenemos a nuestro amigo columnista de este programa, Jonathan Valdivieso, pero en esta oportunidad queremos hablar sobre las elecciones que se van a realizar acá el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, y donde va a ser uno de los candidatos en la lista que se ha presentado, que es digamos, es un frente, ¿no? Que se llama Confluencia por la Equidad y la Soberanía. ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. Luis te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, Jonathan, porque nos interesa, de acá al 18 de mayo vamos a ir desarrollando estas elecciones que aparecieron tan de golpe, ¿no? Adelantó 7 meses. De aquí a cuando los legisladores que sean electos asuman, de acá 7 meses es una eternidad para el país y la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, son las cosas que suceden en la política, y también sucede que hay 16 listas. Bueno, contanos de la lista de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, ¿de qué se trata? Bien, nosotros ya nos presentamos elecciones hace 2 años, ¿no? Cuando conformamos el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que era un movimiento que surgía del movimiento asambleario de la Ciudad de Buenos Aires, de los colectivos y espacios que creen profundamente en la democracia participativa en la ciudad. ¿Qué es la democracia participativa, ¿no? Que se deje transversal de la mayoría de los colectivos horizontales de la ciudad, es que estamos cansados de la corporación política corrupta, inútil y saqueadora en la Ciudad de Buenos Aires. Y para nosotros, esa corporación política el problema de esa corporación política no se soluciona cambiándola por otra corporación, ¿no? Cambiándola solamente por otro partido. Que muchos partidos han sido una oposición muy cómoda, incluso aliados de este gobierno. Eso se cambia con una modificación estructural de la forma en que nos gobernamos. Se cambia profundizando que sea la ciudadanía la que tome decisiones de la política cotidianamente. No que solamente participe cada 2 años en elecciones, sino que sea la ciudadanía la que pueda tomar decisiones del contenido del presupuesto, de las políticas que las afectan, que sean las personas, las víctimas, las personas que investigan, las personas que están sobre los temas, los que terminen decidiendo, y no que sean 60 legisladores que muchas veces uno no le conoce expertise o experiencia de nada, los que decidan todos los temas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La democracia representativa en esta altura de la historia tiene como cierta irrazonabilidad, ¿no? Considerar que 60 personas pueden decidir y saber sobre la complejidad de todos los temas del día a día. Y unos dirán, bueno, los representantes tienen asesores, escuchan a la ciudadanía, bueno, pero la idea no es que los diputados legisladores ingresen a la legislatura y empiecen a aprender de un tema, ¿no? La idea sería que los que ya vienen estudiando, los que vienen siendo víctimas, los que están interesados en un tema, los que vienen trabajando sobre la cuestión, sean los que tomen las decisiones más importantes en una materia en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa es la democracia participativa. Así que este conjunto de asambleas se ha organizado en su momento en lo que se conoció como el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Y de este movimiento, en estas elecciones, hicimos una apertura más amplia a poder convivir y formar una fuerza común con otros partidos políticos. Y desde allí surgió esta alianza electoral de confluencia, ¿no? Que tiene uno de sus ejes arquitectónicos, la cuestión de profundizar, democratizar la ciudad de Buenos Aires, orientándola hacia democracia participativa. La segunda cuestión es la defensa de nuestros bienes públicos, bienes comunes. La mayoría de los candidatos actualmente utilizan la ciudad de Buenos Aires para sacrificarla para distintos intereses, ¿no? No están pensando en gobernar la ciudad de Buenos Aires para el bien común y para la población. Algunos utilizan la ciudad de Buenos Aires para hacer trampolín para la discusión nacional. Otros utilizan la ciudad de Buenos Aires para seguir profundizando la especulación y el negocio inmobiliario. Algunos que ya perdieron relevancia política quieren volver a retomar su carrera, ¿no? Como puede hacer de Larreta, quiere volver a retomar su carrera. No está interesado en la legislatura, está interesado de ver cómo nuevamente empieza a construir su poder político en la ciudad. Claro, en realidad Larreta lo que quiere es seguir, volver a ser el dueño de la inmobiliaria, ¿no? De la escribanía. Claro, exactamente. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad tan rica a nivel de presupuesto. Duplicamos actualmente el presupuesto per cápita que la ciudad de Barcelona en dólares, ¿no? Para que imaginemos la cantidad de dinero que tiene la ciudad de Buenos Aires, aunque el país y la sociedad se encuentren en una crisis económica y social, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es muy alto y podría hacer muchísimas más cosas de las que está haciendo. Así que frente a esa mayoría de candidatos y candidatas, ¿no? Que están constantemente viendo cómo utilizan la ciudad de Buenos Aires sus recursos y cómo otros sacrifican a la ciudad de Buenos Aires para generar más grietas políticas, este conjunto de partidos y asambleas realmente estamos interesados en defender a la ciudad de Buenos Aires y orientarla hacia el bien común. Y no lo hacemos únicamente, no somos personas que aparecemos y desaparecemos en épocas electorales, sino que estamos cotidianamente conversando con la ciudadanía, tratando de organizarnos y planteando políticas para mejorar los problemas, ¿no? Así, la mayoría de las asambleas nos conocen, hemos tenido muchas resistencias y conflictos que hemos tratado de impulsar y hemos también tenido bastantes logros. Hemos logrado frenar, por ejemplo, la venta de 100 hectáreas de tierras públicas, evitamos que se venda de forma definitiva tierras en la costanera norte. Hemos defendido a cientos de empleados públicos en la constante violación de derechos laborales que genera la ciudad del gobierno con sus empleados. Hemos defendido a cientos también de personas mayores que han quedado totalmente desprotegidos con relación a la desregulación del precio de las prepagas que hizo el presidente Milei a nivel nacional. Nos hemos ocupado de las cuestiones patrimoniales, hemos frenado demoliciones de inmuebles patrimoniales que estaban protegidos y que el gobierno había autorizado su demolición. Hemos Sí. logrado que miles, decenas de miles de inmuebles tengan una evaluación patrimonial previa, principalmente aquellos inmuebles anteriores a 1941. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que si el inmueble no estaba protegido y el propietario quería demolerlo, se otorgaba el permiso de demolición sin que exista ningún tipo de evaluación si ese inmueble merecía o no protección patrimonial. Bueno, han sido muchísimos años, hace más de 15 años que venimos luchando por nuestros derechos urbanos y ambientales en la ciudad de Buenos Aires y hemos aprendido que con la corporación política que nos ha gobernado estos 20 años es muy difícil lograr cambios profundos. Pues ya no es una cuestión de falta de concientización, de ignorancia, no escucha, sino que es una corporación que está netamente orientada al saqueo y a seguir impulsando la especulación financiera e inmobiliaria. Frente a eso, la única solución es que la ciudadanía pueda reemplazarlos y que pueda modificar las instituciones para que a futuro no vuelva a ser nuevamente las instituciones cooptadas por un gobierno, ¿no? O un partido. Ahora, Jonathan, porque yo lo que veo es que dos cosas. Lo que fue hasta ahora, o todavía sigue siendo hasta que se cambie la legislatura en diciembre, los socios del poder, como lo conocemos, ¿no? Larreta en su momento, ahora Jorge Macri, pero siempre ha tenido grupúsculos y partidos que le han dado la posibilidad de levantar la mano en forma automática y tenía la mayoría automática en la legislatura. Ahora se ha producido una diáspora. A mí me da la impresión, no sé qué opinás vos, como que esta elección adelantada, la mayoría de estos partidos están jugando las PASO que no van a tener a nivel nacional. Y donde se está haciendo como una prueba de lo que puede llegar a ser a nivel nacional ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Pero a mí me da la impresión que los que entren por esos partidos van a terminar rosqueando como siempre. No sé la opinión de ustedes. A ver, en nuestra opinión, más en esa línea, la mayoría de los candidatos no responden o no vienen de haber peleado derechos en la ciudad o haber defendido derechos de la población. Sí. Haber defendido los bienes colectivos. El año pasado, por ejemplo, prácticamente la legislatura fue inexistente, salvo la discusión del código urbanístico, que la discusión no se dio en la legislatura, sino que se dio fuera, ¿no? La dieron los barrios, la dieron las asambleas. Sí. En la legislatura fue prácticamente inexistente la discusión política y la discusión de cómo mejorar la ciudad. Recordemos que venimos de una pandemia. La pandemia tendría que haber llevado a rediscutir todos los servicios públicos en la ciudad y todo sigue exactamente igual. Y la legislatura es muy responsable de eso, tanto los bloques que responden al gobierno como los bloques opositores. Porque el bloque opositor, uno podría decir, bien, no tiene la mayoría, pero tiene muchos legisladores, ¿no? Se podía haber planteado ciertos ejes de trabajo y haber machacado e insistido en esos debates. En los últimos años, para que veamos qué tan la legislatura, qué poca orientación política ha tenido, o poca dirección, donde los principales debates de transformación surgieron desde las asambleas, no surgieron de los partidos políticos, no surgieron de los organismos de control. Yo creo que también es importante, así como la población desconoce prácticamente quiénes son sus legisladores, también desconoce quiénes son los funcionarios que están en los organismos de control y que deben estar defendiendo derechos. Y que son organismos que el presupuesto de la ciudad le destina cientos de miles de millones de pesos. Y vivimos, cuando uno conversa con las personas y escucha los problemas que nos llegan a nosotros con el Observatorio de Derecho de la Ciudad, lo que ve es que hay una orfandad de protección en la ciudad. Todo ciudadano que tiene un problema de ruido molesto, de sobreconstrucción, de daños en su vivienda, de suciedad, de higiene, etcétera, etcétera, piensa naturalmente que va a ir al gobierno o a estos organismos de contralor y va a encontrar una solución. Y no la encuentra. Encuentra silencios, encuentran omisiones, encuentran muchos funcionarios que le dicen que no podemos hacer nada, y quedan esos ciudadanos y ciudadanas solos con sus problemas, viendo cómo se resuelven. Claro. En una ciudad que, repito, tiene una institucionalidad muy grande, tiene muchísimos recursos, pero lamentablemente ninguna de las instituciones que pensó la Constitución no están funcionando. Vos sabés que yo, cuando te escuchaba hablar del uno de los proyectos más importantes, que fueron lo del Código Urbanístico, el 12 de diciembre, que se votó prácticamente, como siempre, a último momento, las últimas sesiones. También yo recuerdo, dentro de los pocos temas, como vos decís, que se tocó la ciudad, fue el de las enfermeras, que estaba el proyecto de ley para que se las reconociera como profesionales de la salud. Y cuando había habido un acuerdo, ¿no?, incluso del bloque radical, de votar a favor de que se las reconociera como tales, y que habían firmado el proyecto. Después dieron vuelta y votaron en contra, y por un voto se quedaron sin tener el reconocimiento allí. Y ahora hay otro, todavía no está presentado, pero hay otro proyecto que es dividir a los profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Asociación de Médicos Municipales, donde justamente, y acá yo, esto corre por cuenta mía, la candidata a segunda legisladora en la ciudad por el partido de Leandro Santoro, Claudia Negri, que es la vicedecana de Medicina de la UBA, apoya esa división en contra de lo que están planteando todos los demás profesionales de la salud, la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque es dividir a los profesionales de la salud cuando tienen que ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Y quieren cortarse haciendo un escalafón por su cuenta. No sé si ustedes están al tanto o cómo ven ese tema también, ¿no? Porque es muy importante. Mira, hemos visto cómo se ha tratado la cuestión de la equiparación o de la inclusión de los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud. Ha sido una decisión totalmente arbitraria, irracional, no reconocer a los enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud, y reconocerlos solamente como administrativos. Sí. Los años. Era un reconocimiento y una compensación, por más merecida, que estaban esperando los enfermeros y enfermeras, y que terminaron sucediendo. Le terminaron creando un escalafón aparte, ¿no? Una regulación aparte. Y creo que esto es lo que comentabas, va además en esa línea de fragmentación y de no reconocer derechos. ¿Por qué el gobierno no quiere equiparar? ¿No? Digamos, ¿por qué el gobierno no quiere incluirlos en igualdad de condiciones en la carrera profesional? Porque eso significa equiparar derechos. Cuando se quiere fragmentar es que hay intereses de no equiparar derechos, de que uno tenga menos que otros, de que uno gane menos que otros, que tenga menos licencia que otros, que tenga menos reconocimiento que otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la fragmentación de trabajadores con este gobierno, con esta perspectiva, significa desequilibrar derechos, establecer desigualdades de trabajadores que deberían tener igualdad de derechos. Bueno, y con los enfermeros y enfermeras sucedió lo mismo que en el Código Urbanístico, ¿no? El gobierno había prometido, todos los bloques, casi todos los candidatos prometieron a las asambleas que le iban a modificar el código como lo venían solicitando, y al final todos los bloques, por acción y omisión, permitieron nuevamente la sanción de una nueva planificación para la ciudad que prácticamente no ha modificado en absoluto los barrios. Siguen sí, los sí, problemas, sí. Siguen las construcciones. Es más, ha generado quizás lo que había demorado la implementación plena del Código Urbanístico a los conflictos sociales. Entonces muchos empresarios, desarrolladores no querían avanzar, no querían comprar terreno, no querían impulsar la renovación inmobiliaria porque había conflictos, ¿no? Y no sabían cómo iba a terminar. Ahora con la sanción de la última actualización del código, ya ha quedado saldada la discusión y se ha vuelto a liberar todo lo que justamente las asambleas querían impedir. Así que bueno, los bloques y los partidos tradicionales han tenido una función donde deciden cuestiones tan importantes para la vida de los porteños y porteños con intereses totalmente ajenos a lo que tiene la ciudadanía, ¿no? Repito. No, seguro. Por eso yo mencionaba, porque en este caso va una representante, que es la vicedecana de Medicina de la UBA, que está tratando, junto con la Asociación de Médicos Municipales, de dividir al equipo interdisciplinario de salud con un escalafón distinto, manteniendo el modelo médico hegemónico, por ejemplo, cuando los demás profesionales de la salud no médicos tienen la misma, como vos decís, los mismos derechos y tendrían que tener y mantener la igualdad desde el punto de vista profesional en su escalafón, ¿no? Pero bueno, veremos cuando lo presenten qué van a hacer los demás bloques. Bueno, esperemos que no lleguen ni a presentarlo. Actualmente tenemos a ver cómo ha funcionado tener escalafones o carreras o regulaciones separadas. A los enfermeros y enfermeras hay algunos que tienen 4 o 5 juicios contra el gobierno. Sí. Por la cantidad de derechos laborales que le vulneran, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo, digamos, hay una judicialización extrema justamente por no equiparar los derechos al fragmentar las carreras de profesionales de la salud. Sí, sí. Si se está el planteo de seguir realizando esa fragmentación, vamos a terminar nuevamente en decenas de miles de casos judicializados. Jonathan, no sé si tenés un par de minutitos más, pero me interesa dos temas. Uno es, ya hablamos de la salud, porque son fundamentales, el de educación con todos estos cambios que está haciendo el gobierno, donde está dejando, con la excusa de la modificación de toda una estructura escolar, docentes en la calle, porque les está sacando la titularidad o los interinatos. ¿Cómo ven esa situación también? Hay una cuestión de sustancial que tiene que ver con todas las reformas en cuestiones educativas, porque a nosotros nos tocó discutir lo que es la alimentación escolar, discutir lo que son jornadas completas, jornadas simples, Sí. discutir las distintas impulsos de políticas educativas como la secundaria del futuro, ¿no? Y ahora el Buenos Aires aprende, la cuestión de los terciarios que se iban cerrando, los IFE. Bueno, todas esas cuestiones parte de un problema que es que no tenemos ley de educación en la ciudad. Así como no tenemos un código ambiental, que la Constitución dice que tenemos que tener sistematizadas las políticas ambientales, que te permite, ¿qué es lo que te permite un código? Pensar la integralidad, ¿no? No ir pensando las cuestiones ambientales como lagunas, arbolado por acá, espacio verde por acá, ruidos por acá, sino te permite pensar la integralidad. Bueno, ese código ambiental hace más de 25 años que no se dicta ni se ha debatido en la legislatura, ¿no? Hablando de la apropiación legislativa que tenemos, que no le interesan los temas sustanciales a la ciudad, ¿no? Hay un código ambiental que nunca se ha discutido. Bueno, tampoco se ha discutido la ley de educación. Y algo muy importante que tiene la constitución de la ciudad con respecto a la ley de educación es que establece que la ley de educación tiene que regular la participación de la comunidad educativa en las discusiones educativas. Sí. Porque siempre nos enteramos que no sé quién, en qué oficina o en qué parte del ministerio se pensó una política y se implementa y no hay forma de cambiarle una coma. Y cuando vamos a la justicia le decimos, se está implementando una política que no tuvo consulta y espacios de participación, nos dicen, ah, no está la ley de educación. Y como no está la ley de educación, no está regulado cómo son las sentencias de Claro. participación, así que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, algo muy importante es justamente la discusión de la ley de educación y principalmente el capítulo de participación ciudadana. ¿Y por qué eso es importante? Porque también en estas coyunturas de que se buscan excusas, ¿no? Y la excusa es, no, tenemos un gobierno que no, que piensa la educación de una forma distinta, así que no conviene discutirla ahora. En ese no conviene discutirla ahora, tiene un efecto contraproducente, que es no la discutimos nunca, hasta esperar que venga el gobierno perfecto, no la discutimos nunca, y como no la discutimos nunca y no tenemos garantizada instancia de participación, el gobierno que no nos gusta o que tiene políticas educativas contrarias a lo que pensamos, las implementa sin ningún tipo de obstáculos. Entonces yo creo que es momento que reflexionemos de que merecemos dar ciertos debates, por más que no tengamos quizás el poder en la legislatura de que se vote lo que creeríamos que correspondería. Pero tenemos que dar Sí. cierto debate porque principalmente necesitamos que se regule cómo participan las comunidades educativas en estas decisiones. Bien, y lo último, aunque sea en lo que puedas explicar, justamente hablando de la justicia, esta cosa de justicia que ahora quisieron cambiar a los tribunales de la ciudad, darle una injerencia mayor respecto a la nacional, ¿cómo es eso también? Porque eso también es preocupante, ¿no? Bueno, vos. Como comentaste, recién vienen haciendo muchas presentaciones y apelaciones y demás, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos defensores de la autonomía de la ciudad. Como defensor de la autonomía de la ciudad, nosotros creemos que los juzgados nacionales, a ver, para que se entienda, vienen para la audiencia. Cuando la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, lo que suelen ser juzgados o fueros provinciales, como el juzgado, los fueros civiles, Sí. laborales, eran nacionales, porque la ciudad no era autónoma y dependía de nación. Y luego están los juzgados federales, que son los que se encargan de temáticas que tienen que ver con el Estado Nacional o algunas temáticas particulares que la ley trata como cuestiones federales, obras sociales, Sí. telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Cuando la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una ciudad autónoma, correspondería, como tienen las otras provincias, de que tener sus propios fueros laborales, civiles, etcétera, etcétera. Y allí se determinó que tenía que haber un acuerdo entre nación y ciudad de cómo se traspasaba la justicia nacional. Entonces, nosotros como somos fervientes defensores de la autonomía de la ciudad, consideramos que eso se tiene que traspasar en algún momento. La discusión aquí fue cómo se hizo. Como no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad todos estos años, lo que hizo la Corte Suprema es, a través de una sentencia, obligar o ir obligando ese traspaso, ¿no? En este caso, parte de esa imposición fue que el Tribunal Superior de la Ciudad sea como la tercera instancia de los fueros civiles, laborales, nacionales, ¿no? Como diciendo, ah, está, ustedes no quieren pasar los fueros a ciudad, bueno, le ponemos como cabeza el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad antes que lleguen a la corte. Bueno, creemos que ahí sí se ha extralimitado la Corte Suprema, ¿no? Que siempre, que con respecto, por ejemplo, al DNU 70 ha tenido todos los recaudos y formalidades para no tratar la inconstitucionalidad de ese DNU y de tantos otros de Milei, pero en este caso no les importó las formas, ¿no? No les importó las formas y ordenaron que se comience con esta implementación parcial. Tiene un acuerdo entre nación y ciudad. Eso no implica que no estemos de acuerdo que la justicia se tenga que traspasar en algún momento. Pero también hay que hablar que hay fueros o hay tribunales que la ciudad puede implementar por sí misma y no lo ha hecho, como los tribunales vecinales. Entonces, tenemos el fuero de los tribunales vecinales que podrían tratar muchas cuestiones de los juzgados nacionales, no sé, medianería, ruidos molestos, daños de las propiedades por construcción. Sí, claro. Todas esas cuestiones que son de la convivencia cotidiana que los tribunales vecinales podrían abordarlas y que tampoco la ciudad lo ha hecho. Entonces, cuando la ciudad dice queremos que nos traspasen los fueros nacionales, tampoco ha hecho ni siquiera lo propio, que es justamente crear los tribunales vecinales. Bueno, fue interesante la charla. Creo que desarrollamos bastantes áreas de lo que preocupan seguramente a muchos de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. De acá al 18 de mayo seguramente vamos a volver a conversar. Digamos que también quizás volvamos a charlar con María Eva Kuczowicz, que es la candidata, la primera candidata a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, y quizá también algunos otros integrantes de la lista que estén también, como vos decís, representados en esas asambleas barriales que se han conformado y han luchado en estos últimos años, ¿no? Que son los que viven cotidianamente esto y quizá también en su categoría de candidato a legisladores pueden también desarrollar la problemática de sus barrios, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con este tema y ya digo, de acá al 18 de mayo charlaremos nuevamente con vos, con María Eva o con algún otro de los candidatos que ustedes decidan. Muchas gracias, Luis, a disposición y gracias por el espacio. Bueno, chao, buenas noches. Chau, chau. Gracias. Bueno, Nachito, nos vamos con el próximo tema. ¿Cuál tenemos? Mano abierta. Muy bien, vamos con ese. Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas. La voz del pueblo. Los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota. Pero los ideales, poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro. Gatti, Rosina y el flaco Morán, los nombres fuerza social y en la memoria siempre quedará. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Ahí escuchábamos el tema de Quinteto Negro La Boca, Mano Abierta, con un pequeño prólogo de Don Osvaldo Bayer, un poco para homenajear a ese gran escritor, periodista, intelectual que se animó a hacer muchas cosas, a escribir mucho y a denunciar también mucho. De Osvaldo Bayer vamos a decir muchas cosas, pero fundamentalmente que fue un hombre humilde, honesto, de una sola palabra y que no se casó con nadie. Cuando tenía que decir algo, lo decía. Y así también tuvo su disputa con Eve de Bonafini, cuando Eve de Bonafini lo trató de gorila. Cuando él, sin decir nada de Eve, simplemente en el gobierno de Cristina dijo, mientras haya villa, miseria, no puede haber democracia en este país. Y Eve de Bonafini se enojó, se ofendió, porque por supuesto Eve de Bonafini vendió su lucha de tantos años en la dictadura a un partido político, cosa que siempre Osvaldo lo dijo que no correspondía, que las organizaciones de derechos humanos y cualquier persona que luchara por democracia y por el derecho, por los derechos humanos, no tenía que tener ningún partido atrás. Porque así estaba libre, como siempre él dijo, para poder decir lo que tenía que decir. Bueno, para terminar en pocos minutitos, vamos a hacer un primer raconto, porque vamos a seguir en estas semanas hasta el 18 de mayo, de las listas que se han presentado en la Ciudad de Buenos Aires. 16 listas. Como dije cuando estaba hablando con Jonathan Valdivieso en la entrevista, yo tengo claro que esto es las PASO que no se pudieron hacer formalmente, porque la ruptura de todos los distintos sectores de la derecha, o de esa supuesta, no puedo decir ni izquierda, estos sectores progresistas, progres democráticos, que terminan después rosqueando unos con otros, y hoy están jugando su interna. Durante 16 años el PRO, la derecha de Jorge Macri, después Larreta, ahora Mauricio Macri, Larreta y ahora Jorge Macri, ahora resulta que están todos divididos. Tenemos lo que Mauricio Macri fomentó y le dio el apoyo a los libertarios de Milei, La Libertad Avanza en Capital, Larreta que vuelve, también como dije antes, a ver si puede volver a apropiarse de la escribanía de la inmobiliaria, la UCR, donde en realidad es parte de lo mismo, como la coalición cívica, que ya prácticamente no queda nada, no sabemos para qué lado queda. Tenemos como partido Buenos Aires Primero, con Silvia Lospenato y el nefasto Hernán Lombardi, liquidador de Telam en la época de Macri, de Larreta y hoy, no, de Macri, perdón, de Macri en la Nación, ¿no? Cuando fue presidente. Tenemos esa hora Buenos Aires con Leandro Santoro y, como dije, Claudia Negri, la vicedecana de la UBA, de la Facultad de Medicina de la UBA, una mujer ligada, si bien por un lado a un sector del peronismo, pero un sector del peronismo que responde a lo peor del peronismo de Capital, ¿no? Con Juan Manuel Olmos, que también va de candidato a legislador, que es el presidente del PJ de Capital, y que está ligado fundamentalmente a lo que es el vice, también decano de la Universidad de Buenos Aires, el ex diputado de Radical, no me sale ahora el nombre, Emiliano Jacobiti, ahí está, que es el discípulo del monje negro de Enrique Nocilio, o sea, cierra todo ahí cierra todo. O sea, los que quieren hacer aparecer como que son lo nuevo, no son absolutamente nada nuevo. Bueno, La Libertad Avanza, lo tenemos con el chamullero de Manuel Adorni, un nefasto tipo, donde dijo que acaba de decir que en la ciudad de Buenos Aires él quiere, como legislador, terminar con el comunismo que dirige la ciudad. Bueno, está le da con la más berreta, me parece, porque para llegar a eso es bastante nefasto. Bueno, el FITU, el Frente de Izquierda, la tenemos a Vanina Biasi, que es dirigente, es diputada nacional y se postula como candidata ahora legisladora junto con Celeste Fierro, Luca Bonfante, Pablo Almeida. Volvamos Buenos Aires, volvamos, habría que cantarle el volver, ¿no? De Gardel, donde vuelve Horacio Rodríguez Larreta, o quiere volver con Guadalupe Tagliaferri. Se le van a dividir, la derecha se va a dividir en 4 o 5 pedazos, no sé cuánto, va a ser una bolsa de gato esa legislatura cuando termine formado. Por supuesto tenemos a Ramiro Marra, el despechado y echado por Karina Milei, que hoy viene a resucitar a la UCD de Álvaro Alzogaray. Necesitaban un sello, bueno, y encontró, por unos mangos seguramente, encontró el sello de la UCD. Evolución, con Lucille Levy. Evolución es el radicalismo de otro aparato siniestro como Lustó, bueno, la coalición cívica de donde lleva Paula Oliveto, de la dirigente también, que es saltimbanqui de todos lados, la Unidad Porteña Libertaria, usando la palabra libertaria para, no sé si confundir o no, con la Libertad Avanza, que había postulado a Leandro Santoro, un homónimo del radical que se presenta allí como es ahora Buenos Aires, pero como tenía el nombre, se mandó una trapisonda a Yamil Santoro, su hermano, y ayer lo terminó de correr de la lista porque ya era muy burdo, pero hoy Yamil Santoro dijo que justamente fue una política de marketing que hizo de ponerlo a Leandro Santoro encabezando la lista sabiendo que no iba a poder ir, porque además hace 7 años que vive en Alemania, hace 7 años que no pisa Buenos Aires. Bueno, esas cosas tan burdas y tan bajas de la política. Después lo tenemos al amigo Alejandro Kim, de Principios y Valores, que representa un sector del peronismo, de Moreno. Bueno, sabemos lo que es el peronismo si el peronismo es de derecha, este es el más de derecha. Y después tenemos a Seamos Libres, que no sabemos para qué lado juega, Juan Manuel Abal Medina, que va con Carolina Papaleo también como segunda candidata. Y acá tenemos la gran sorpresa de que siempre tiene que haber una figura que venga de por fuera de algo, ¿no? Que sea un cantor, que sea un artista. En este caso es un artista del chamuyo, porque para el Movimiento de Integración y Desarrollo lo ponen de primer candidato a Ricardo Caruso Lombardi. Así que bueno, también, bueno, me dice Nacho, el Dipi va en el partido o la alianza de Leandro Santoro. Después tenemos el Movimiento Plural, Marcelo Peretta, que no sé quién es, irreconocible. Tenemos Confluencia para la Igualdad y la Soberanía, que sí está María Eva Kusovici, acabamos de hablar con Jonathan Valdivieso, que también es candidato. El Nuevo Más, Federico Vinocur, que no sé por qué va solito, si llega a juntar 100 votos es mucho. Y después, por último, tenemos el Frente Patriota Federal del nazi César Biondini, partidos que evidentemente no van a juntar, no van a llegar tampoco mucho a poder tener muchos votos y menos muchas elecciones. Bueno, nos estamos yendo porque se nos termina el programa. Gracias, Nacho. Allí, gracias por la operación técnica. Lo dejamos con un último temita de la orquesta esta, del Quinteto Negro. Chau, gracias, buenas noches, gracias, Nacho. Sur, Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra le declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar.